sale el sol y empieza otra semana. Un nuevo camino donde nada nos separará. Sabes bien que todo es bueno si lo esperas. Con buena energía cualquier tropiezo se superará. Hablemos para que crezca la confianza entre los dos. Hablemos para que nunca existan dudas ni temor. Lo que hagamos juntos siempre nos saldrá mejor. Hablemos de energía. Un espacio de la empresa de energía de Cundinamarca. Hola, muy buenos días, soy Camilo Maldonado y me complace acompañarlos una semana más en este subprograma Hablemos de Energía. El espacio realizado por la empresa de energía de Cundinamarca, con el propósito de que hablemos directamente, podamos resolver todas las inquietudes que ustedes tienen y les brindemos consejitos para hacer un uso eficiente y seguro de la energía. Esta semana tenemos información sobre la modernización de algunos equipos de la subestación de Pacatativá, cambio de medidores y además les vamos a contar de qué se trata el robo de energía y cómo lo podemos denunciar. Ya vienen las noticias, pero antes, Marta Liliana Velázquez, de Atención al Cliente y Relacionamiento Comunitario, nos va a contar dónde va a estar la atención personal móvil de la empresa Energía de Cundinamarca esta semana. Esta semana tendremos APM en los siguientes municipios: martes 19 de junio en Apulo, Machetá y Une; miércoles 20 de junio en Arbeláez, Manta, Medina y Útica; el jueves 21 de junio en Chaguaní, en la inspección La Magdalena, en Pasca, Junín y Paratebueno; y el viernes 22 de junio en Colorados, San Francisco, Silvania y Tena La Gran Vía. Estas son las noticias más importantes esta semana. Con el propósito de garantizar una correcta lectura, actualmente la empresa de energía de Cundinamarca se encuentra realizando el cambio de aquellos medidores que superen los 20 años de uso. Esta semana se realizarán cambios en los municipios de Junín y Une. José García, División Pérdidas. ¿Por qué se cambian estos medidores? Porque tal como ocurre con el televisor, la grabadora o la nevera, todos los equipos eléctricos tienen una vida útil y después de esta vida útil, su funcionamiento pues no es posiblemente el más adecuado o el óptimo. A su vez, pues hoy en día contamos con medidores que garantizan un adecuado registro de la energía, garantizando que el cliente pagará lo que realmente consume. El pasado 14 de junio, el actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, estuvo en las instalaciones de la empresa de energía de Cundinamarca. Estos fueron sus comentarios. La empresa de energía de Cundinamarca, de la cual el departamento de Cundinamarca es socio, ha entrado en un nuevo proceso de modernización, de eficiencia, eficacia, buen gobierno, rendición de cuentas. Por eso esperamos que todos ustedes nos apoyen en este nuevo proceso, porque vamos a tener un mejor servicio para todos ustedes en los próximos meses, como ya se ha venido dando, con el cambio de redes, el mejoramiento de su estado, estaciones eléctricas y una mejor atención del cliente. Como parte del programa de inversión en subestaciones que tiene planteado la empresa Energía de Cundinamarca para este año, se están modernizando los equipos de la subestación de Pacatativá. Para llevar a cabo estos trabajos sin afectar la continuidad del servicio de energía, se realizarán maniobras sobre las redes sin que éstas sean desconectadas totalmente. Óscar González, de la Gerencia Gestión de Redes. Consiste en realizar este trabajo sin realizar ningún tipo de corte que afectaría a 54.800 clientes entre los habitantes de Faca y Villeta. El procedimiento que se va a realizar requiere de trabajo experto, ya que son 115.000 voltios que nos permitirán mantener la continuidad del servicio durante la maniobra y los dos meses que dure el trabajo en la subestación. Bueno, y como todas las semanas, llegamos una vez más a la sección más querida por todos, la sección de uso eficiente y seguro de la energía con Doña Luz, donde ella personalmente nos regala consejitos para hacer un uso eficiente y, por supuesto, seguro de la energía. Doña Luz, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Camilo. Como siempre, muy feliz de poder participar en el programa colaborando a nuestras amas de casa para que hagan un mejor uso de la energía en sus casas. Bueno, doña Lucy, cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues Camilo, ¿se acuerda que la vez pasada les traje recomendaciones para evitar accidentes en casa durante tormentas eléctricas? Pues hoy les traigo también consejitos para evitar accidentes cuando estamos afuera mientras haya una tormenta eléctrica. Eso está buenísimo, doña Luz, porque la seguridad es lo más importante. Camilo, primero que todo, procuremos alejarnos de cualquier cable de energía que se encuentre en el suelo, probablemente resultado de la caída de un árbol. Esto suele suceder durante las tormentas eléctricas, así que debemos evitar acercarnos a estos. Especialmente tener mucho cuidado con los niños que suelen hacer esto con frecuencia. Y precisamente hablando de árboles, nunca debemos treparnos a los que se encuentren cerca de las líneas eléctricas. Recordar que nosotros como adultos debemos dar el ejemplo en este tipo de situaciones. Sí, Camilo, hablando de niños, nunca debemos dejar que ellos o hasta los adultos eleven cometas cerca de los cables de energía, pues pueden haber enredos con las líneas que pueden traer consecuencias muy graves, aparte de poder dejar sin energía un barrio entero. Y por ningún motivo, si la cometa se enreda, debemos intentar subir a bajarla, pues esto puede terminar con consecuencias muy graves. Por eso yo siempre digo que es mejor prevenir que lamentar. Por supuesto, prevención y además dejar claro que mientras esté lloviendo no podemos volar cometa. Sí, Camilo. También debemos evitar entrar en piscinas, lagos o ríos mientras hayan tormentas, puesto que los rayos suelen hacer contacto en lugares donde hay concentración de agua. Igualmente se recomienda no estar a la intemperie durante este tipo de tormentas. Pues doña Luz, muchísimas gracias. Espero que los oyentes estén bien atentos y alertas a este tipo de recomendaciones tan importantes para evitar cualquier tipo de accidente. En estos casos, además, puede llegar a ser fatal. Doña Luz, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Claro, Camilo. Yo, como siempre, dispuesta a ayudar a evitar este tipo de accidentes. Y es con el mayor de los gustos. Nos vemos la próxima semana con más consejitos útiles. Y continuamos, hablemos de energía, con nuestra pregunta de la semana. Me acompaña Rocío Aguirre, de la Unidad de Investigaciones Especiales. Rocío, nos han preguntado mucho sobre qué es el robo de energía y cómo denunciarlo. Comencemos contándole un poquito qué es y cómo lo podemos identificar. El robo de energía, que como todos lo saben, es un delito, consiste básicamente en hacer cualquier tipo de alteración o manipulación sobre los medidores, sobre los contadores o sobre las instalaciones eléctricas de las casas para que la energía que se consume no sea totalmente vista por la empresa y como tal no sea facturada. Entonces, eso representa, pues, desde la perspectiva económica, una pérdida para la compañía. ¿Cómo podemos identificar en algunos casos el robo de energía? Cuando, por ejemplo, en una comunidad vemos que hay un sector o una actividad similar a la que se desarrolla en el inmueble, en características muy parecidas, pero nos damos cuenta que ellos pagan, no sé, la mitad o una tercera parte de lo que uno realmente debería pagar por su consumo que realiza. También lo puede evidenciar, pues, cuando ve conexiones, cables que se sacan, que se conectan directamente desde la red, que no están pasando por el medidor. Y pues en algunos casos también, pues, porque la gente es imprudente y muchas veces cuenta las hazañas que hacen con los contadores, de ponerles una cantidad de cosas para que los mismos no registren en forma adecuada. Bueno, tú hablas de pérdidas para la empresa, pero ¿yo cómo me veo afectado como cliente? Pues por varias razones. Una, porque finalmente la energía que otros no pagan podemos llegar incluso, pues, a terminar pagándola nosotros. Adicionalmente, porque las conexiones, por ser irregulares y ser clandestinas, pues van a generar una especie de riesgo eléctrico. Esta gente que hace ese tipo de conexiones no se va a tomar el trabajo de cumplir con la normativa técnica y puede representar un riesgo para la comunidad. Adicionalmente, sobredimensiona las redes, pone más carga de la que una red puede entrar a asumir, y eso puede generar, pues, deficiencias en la calidad y en la continuidad del servicio que tenemos todos derecho a recibir de una manera adecuada. Bueno, y para finalizar, Rocío, ¿cómo podemos denunciar en dado caso que nos demos cuenta que esto está pasando? Bueno, aquí la recomendación, pues, más importante es que informen a la empresa, ¿sí? Que utilicemos los distintos canales de denuncia que tiene la empresa, como son el fono servicio, los centros de servicio al cliente, el personal de la compañía, el canal del correo de denuncias, perdón, el denuncias@es.com.co, y nos den conocimiento de la situación. La empresa en este momento, y específicamente frente al tema de hurto de energía, lo que ha definido es privilegiar la línea del fono servicio. ¿Por qué? Porque es una manera ágil y oportuna de tener la información. Allí los asesores saben qué información es la que necesitamos realmente para gestionar estas denuncias, y es donde realmente nosotros, pues, de una manera muy responsable, garantizamos como una confidencialidad de la información que nos van entregando las personas. Bueno, pues ya sabemos, 018-1100-230 es el número del Fono Servicio. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros el día de hoy. Y hemos llegado al final de otra emisión en Hablemos de Energía. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana a esta misma hora, en este mismo día. Que estén muy bien y hasta pronto.